Lo que se debe decir en buena teología es que, sea lo que sea de la posibilidad o de la realidad histórica, o incluso de la realidad histórica del conocimiento de la creación del mundo por Dios, que no ha sido conocido la creación más que en un mundo cristiano, sea lo que sea de esto, que de hecho ha sido así, sea lo que sea de la imposibilidad moral de alcanzar la noción de la creación de una forma depurada sin la misma revelación y la gracia, sea lo que sea de esto. Recordáis que aquella definición contra Botén dice: la razón ayudada por la fe y la gracia conduce la fe. Tiene gracia esto, ¿no? ¿Entendéis? Bien, sea lo que sea de la necesidad de esta ayuda de la gracia interior y del oído, de la audición de la fe para alcanzar esto, precisamente tenemos que aceptar, tenemos que enseñar, tenemos que decir que la verdad de la creación es una verdad especulativamente ontológica. No sé si me explico. Y si no lo fuese, suponte tú que ontológicamente fuese lo obvio, no lo aparente, o lo más fácil, o lo que más inmediatamente caería el hombre. Suponte tú que ontológicamente lo obvio fuese el panteísmo. Entonces tendría razón cualquier teología como la de Tillich, que todo lenguaje bíblico que no suponga la inmanencia de Dios en el universo lo interpreta míticamente o lo que sea. Ya está. Se entiende, vamos a decirlo de una manera divertida, y así tal como suena. Se entiende lo que pasa, que gracias a Dios, Dios enseña a los humildes y a los pequeños, que tienen más sentido común que los sabios, los príncipes de este mundo, pues por eso, para las mujeres, para mi madre, para mi mujer y para toda la gente que ustedes conocen, no tiene dificultad ninguna pensar en Dios personal y creador, pero la tiene muchísimo para Spinoza o para Hegel o para Tillich. ¿Entendéis lo que digo? Está claro, ¿verdad? De tal manera se puede oír la fe según qué metafísica se profese. Esto no lo digo porque sea mi profesión, sino ya sabéis por qué, al revés, lo es porque el padre Randy sabía que esto era así, por eso nos hizo estudiar metafísica. Y esto es lo que piensa la Iglesia Católica. En la encíclica Pastente, que es la encíclica doctrinal más importante del siglo XX, se dice: contra el modernismo ad hominem. Si esto que dice el modernismo fuese verdad, ¿qué pasaría con la teología natural? Es que si con la teología natural pasase lo que dicen los bartianos, o lo que decían los tradicionalistas filosóficos, o lo que dicen todos los fideístas, ¿no entendéis lo que digo? Entonces, se viene abajo la definibilidad de los misterios. Toda la Trinidad, la Cristología, la Iglesiología, los sacramentos y la vida eterna. No hay manera de pensar más que con categorías ontológicas correctas. No es indiferente. Tú comprendes que un idealista subjetivo, un idealista absoluto o un monista espinociano puede leer la Biblia y se te lo transformará todo en sus categorías, ¿no? Dirá que lo entiende mejor que tú. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Sí, sí. Por tanto, sí. Nosotros, que el otro día en eso yo ya me metía en la vida divina, pero en cosas que he estado pensando estos días he pensado que convenía mucho hacer esta advertencia. Porque entonces tenemos una cosa curiosísima. Yo estoy poniendo en guardia mucho en la clase teodicea y aquí, contra el peligro platónico, idealista, que diríamos moverse en un cielo inteligible, un mundo inteligible, unívoco, en el cual diríamos se halle la razón de que Dios sea el primer ente, que es el primer ente, y toda la fundamentación de su excelencia esté en la entidad del ente, como si fuese constitutivo. No sé si me explico. ¿Entendéis? He insistido mucho en eso. uno que no se entrega a Dios, sino que ama la verdad, y si le demuestran que Dios es la verdad primera, entonces sí. No sé si me explico. ¿Entendéis? Esto es un modo sutilísimo de panteísmo, ¿no? Pero el error está dando vueltas por los dos lados. Siempre o finge enfrentarse una cosa y otra, y va al otro camino. Santo Tomás, no debéis ignorar que por toda una serie de gente, desde siempre, los jansenistas, el 17 ya lo hacían, aunque procuraban no decirlo mucho, porque les iba bien ser amigos de los tomistas cuando se peleaban con los jesuitas, ¿no? Pero si hubiesen dicho lo que pensaban, lo hubiesen dicho más. Los jansenistas en el 17, los agustinianos que reaccionaron contra Santo Tomás en el mismo siglo XIII, que Chesterton explica muy bien qué espíritu tenía, y mucha gente contemporánea que dicen esto mismo frente a San Agustín y frente a Santo Tomás, y a los mismos santos padres griegos se lo plantan a todos. Está en Brunner, está en Barth. Dice que los padres olvidaron la Biblia para pasarse a la filosofía. ¿Entendéis por dónde anda la cosa? Entonces mirad que queda bonito esto. A mí que me vienen a decir que Dios, el constitutivo metafísico de Dios, acto puro ser, es subsistente, esencia necesaria, que es viviente, los grados de vida, Dios es el viviente en grado sumo. No me vengan con cuentos, todo eso son conceptos universales, son metafísica, siempre está de cuentos. Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo tomo como la Biblia dice. Bueno, pero, a ver, el Padre de quien la Biblia nos habla y que envía a su Hijo para redimirnos es infinito finito. Esto a mí que me importa. Hasta Lutero, que tampoco era tan modernista como los modernos, pero por antiescolasticismo soltó aquella barbaridad que la cita Llanes en el libro ese que un día os decía, que es un, lo había leído en muchas partes citada, pero lo acabo de leer hace unos días. Dice: los sofistas me dicen que Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Los sofistas, cuidado, que lo dice Calcedonia. Que por otra parte los luteranos aceptaron. Pero él se mete con los teólogos escolásticos que si una hipóstesis es dos naturalezas. A mí yo creo en Cristo porque Él me salva de mi pecado, todo eso. Y si Cristo te salva de tu pecado y no es el Hijo de Dios, y este es no ser Hijo de Dios, no quiere decir que es consustancial con el Padre, no sé si me explico. ¿Me entendéis? Entonces dice, no, es todo el ejemplarismo divino y que las esencias se fundan en imitabilidad, es esencia divina, todo eso es ontología. Pues claro que es ontología. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Entonces, en nombre de la creación y de la libertad de Dios, esto comenzó con el nominalismo, se comprende muy bien, entonces en nombre de la creación y de la libertad de Dios se dice, Dios hace lo que da la gana, las cosas son como Dios las quiere, Dios podía haber hecho que fuese honesta la mentira y la injusticia, porque si decimos que Dios no podía hacer eso, es que Dios está condicionado por un mundo inteligible, no, es un lío, una cosa ni otra, no sé si me explico, una cosa ni otra, No se puede decir que sea una teología trinitaria correcta lo que dice, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no sabemos más, tanto nos importa saber cómo es, y si esto es nacimiento o no es nacimiento, si Dios es amor o vida, dejamos estar de cuentos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Hay una analogía entre la paternidad de Dios y la paternidad finita o no la hay? ¿Esta generación es viviente o es una facticidad o no tiene nada que ver con la vida? No sé si me explico. Está claro, ¿entendéis? Una cosa es esto. Lo otro sería decir, la generación del verbo es el supremo ejemplar, la suprema realización de la idea de la generación en sí. Cuidado, que entonces has divinizado lo abstracto, analógico, que es univocado e hipostasiado. No sé si me explico. Y lo has puesto más divino que Dios Padre. Esta deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es una summa res, porque sea eso. Joaquín le acusa de esto porque le interesa a él. No es una summa res que esté por encima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que es la divinidad. Dios es la divinidad. No porque participe de la divinidad, pero sí porque es necesariamente su ser eternamente, no que esta necesidad se la imponga a otro que él mismo, ni porque sea por casualidad, por sin motivo, como hace lo que Kant pregunta, ¿por qué yo? Pues Dios, no hay por qué preguntar ni a él ni a él a sí mismo. ¿Entendéis lo que sea? ¿No entendéis? ¿Cuál es el problema? O sea, hay que decirlo así claramente. Muchas cosas que me habéis oído atacar a mí, al platonismo y al idealismo, los nominalistas en metafísica y los jansenistas en teología lo han acusado a Santo Tomás, a San Agustín y a los padres griegos. Pero no tienen razón. No sé si me explico, pero no tienen razón. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Es decir, así como es mucha verdad que no se puede hacer pasar la razón sobre la fe, y que la reducción especulativa de los misterios revelados a verdades racionales, como Averroes o como Hegel, es panteísmo. ¿Está claro? En cambio, decir que la analogía del ente es anticristiana, como dice Karl Barth. ¿Vemos? Que no se puede aplicar la ontología a la comprensión del misterio. Esto es anticatólico. Es contra el Vaticano I, es contra la Pastendi, contra el juramento antimodernista, contra toda la enseñanza de la Iglesia. ¿Me entendéis? Yo quisiera que nosotros anduviéramos muy firmemente en esta línea, que es la verdadera. Y antes de pasar de la vida de Dios, explicarla ontológicamente, en una analogía de proporcionalidad trascendente, ¿no?, como punto de partida de interpretación metafísica del dato revelado trinitario, quedase esto muy, muy firmemente firmado. El otro día, en el aula de teología, lo digo por ganar tiempo los que me visteis, leí algunas proposiciones que no las leí enteras. Bonetti, que era integrista, análisis de filosofía cristiana, era amigo de Labate Gom, aquel amigo de Donoso Cortés, que polemizaron contra la enseñanza jesuítica, que es un libro sensacional, que es una tomadura de pelo de los colegios jesuitas, estupendo, que tenía razón históricamente en lo que decía con los jesuitas, que era el pedagogo del universo. Pellot era el periodista, Rosbach era el historiador, y Bonetti el filósofo. Eran cuatro, todos los manesianos, y de la escuela de la Chesney, ¿no?, y los papistas de Francia. Este, en 1855, le impusieron en Roma, Padre Gamier, que en eso estaba en muy buena línea, polemizó con Bonetti, como la civiltà cattolica, que era tomista, también polemizó siempre con el tradicionalismo filosófico. Decía la cuarta proposición que le impusieron a Bonetti: el método del que usó Santo Tomás, San Buenaventura y otros escolásticos después de ellos no conduce al racionalismo. Le hicieron reconocer esto, porque decía lo contrario. Ni fue la causa de que en las escuelas modernas la filosofía cayese en el naturalismo y el panteísmo. Por tanto, no es lícito atribuir a crimen o incriminar, verter e incriminar a los doctores, aquellos doctores y maestros que usasen aquel método, principalmente por cuanto la Iglesia lo aprobó, o por lo menos no lo prohibió. Entonces, no, eso. O sea, ni por tradicionalismo, ni por modernismo, ni por bartianismo, ni por beatería, ni por nada, ¿eh? Hay que caer en la tentación de encontrar que es una lata Santo Tomás, que es muy fácil caer en esta tentación. No sé si me explico. Hay que arreglarse la manta a la cabeza, perseverar, estudiar, ¿eh? Y pasar por el tubo de que Dios nos ha hecho pensantes y racionales, y que esto no lo dice solo Hegel, sino también lo dice Santo Tomás, y es verdad. No sé si me explico, ya hay que pensar. ¿No lo enteneu, això? ¿Veis? Molt bé. Bueno, avui ens quedarem amb això, perquè em sembla que és interessant. No ho estic disfrutant, això, eh? Ho he entès bé, això, eh? Quin sentit. De alguna manera, el criterio de la mejor teología especulativa es no tener otro principio, son dos, no tener otro principio, no tener, fijaos bien, otro principio que el dato revelado y, o una, vamos a ver, el aspecto positivo y el aspecto especulativo de la teología son dos vertientes de una misma ciencia, no son dos ciencias, teología no es más que una. La teología positiva, decía Pío XII con mucha gracia, consiste en aquel estudio de las fuentes de la revelación, Biblia, tradición, liturgia, sentir del pueblo cristiano, en fin, iconografía, literatura cristiana, en cuanto testimonio del sentido. Aquel estudio de las fuentes de la revelación, o del testimonio que deriva de las fuentes, dirigido a demostrar. Sí, tiene gracia la cosa, pero es una definición absolutamente católica, audazmente católica, ¿eh? Muy antimodernista y muy antiprotestante, dirigido a demostrar que en las fuentes está verdaderamente el misterio tal como ha sido definido por la Iglesia. O sea, buen, si no, no es teología, es estudio histórico realizado por un historiador, que si no es creyente puede ser que en esto obre de buena fe y se acerque a la fe, y si es creyente está perdiendo el tiempo, en el sentido, si pone la fe entre paréntesis, no tienes el derecho a hacerlo. Es decir, no sé si me explico, que un budista se ponga a estudiar la historia de los concilios orientales sin saber si son coherentes o son incoherentes, o sin saber si lo que definió Calcedonia está en San Mateo y en San Juan, eso se comprende. Si tiene afición a estos estudios, estudia esto como uno de nosotros puede estudiar el budismo, supongamos, por interés de conocer el pueblo indio y sin ningún interés de historia religiosa. No sé si me explico. Entonces, esto es natural, que un señor caiga sobre aquellos hechos sin criterio más que los hechos tal como los va viendo. Pero la teología positiva es una ciencia teológica, parte del dato revelado tal como el creyente lo tiene que creer hoy, después de la definición. Teología positiva sobre la Asunción de María, sabiendo que pertenece al patrimonio revelado, que María ha sido asunto al cielo, encontrar esto, si está, ¿dónde está? Y es decir, aquí no está, pero está aquí tal cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Está, ver dónde está en la Biblia, dónde están los padres y en qué sentido se encuentran los testimonios de la tradición. Esto es la teología positiva. Es curioso. La teología especulativa, lo mismo. Esto Pablo VI mismo lo ha tenido que decir, aunque siempre queda oscuro, que se ha dicho con muy buenas fórmulas, que el teólogo está al servicio de la comunidad cristiana, que es un creyente como los demás, que no hay más magisterio que el magisterio, y que cuando el magisterio enseña, pues todo el mundo tiene que oír, y cuando el magisterio define, todo el mundo tiene que aceptar lo definido, tanto si es runner como si es Caligula Runner, diríamos, ¿no? ¿Entiendes? Está claro, ¿no? Bien, pues, teología especulativa, como Santo Tomás hacía. Es lo que dice San Ignacio. Los teólogos escolásticos más modernos que los padres conocen los dogmas definidos en los concilios, y sobre esto hay que estudiarlos, no solo los positivos, porque son las cartas de las reglas que sentir con la Iglesia, ¿no? Un teólogo que trate del primado pontificio, y es después del Vaticano II, en este sentido es más interesante que un teólogo de la Edad Media, que todavía no había visto definido el dogma del Vaticano. Por sabio que sea, es más interesante un teólogo que trate del primado en el siglo XX, diríamos, lo trata de acuerdo con la definición del Vaticano I, que lo que tratase, pues, Bossuet, que... ¿Lo veo eso, no? Está claro. O sea, a partir del dato revelado, tal como lo propone el magisterio, que es el órgano de transmisión de la escritura y de la tradición. Entonces, a partir de aquí, buena teología especulativa. Es sin rehusar nunca el retorno a las fuentes para encontrar el dato vivo, y no esclerotizarlo, sin recusar nunca el derecho de retorno a las fuentes. El partir de lo definido no es una invitación a no, porque, ¿me entiendes? El haber aceptado por la fe una definición dogmática dada en el siglo XIII sobre la Trinidad, no quiere decir que esto sea una invitación a no leer el De Trinitate San Agustín o no leer el Evangelio de San Juan. Es una invitación a leerlo, esto está claro, ¿no? Retornando siempre a las fuentes que enriquecen que tienen la vida de la, diríamos, de la inspiración del Espíritu Santo en los textos bíblicos y del testimonio de los apóstoles y los padres apostólicos, ¿no? y de la inspiración divina de los padres asistidos por el Espíritu de Dios, de los padres de los escolásticos, autores de la Iglesia, retornando siempre a las fuentes que son vehículo de la tradición y de los textos sagrados. Pensar el misterio revelado y definido, fijaos bien lo que os digo, pensarlo, dándole aquella arquitectura conceptual que tenga estos dos criterios: la mayor armonía de unos misterios con otros, lo que se llama la analogía de la fe, un criterio se entrevera con otro, la mayor armonía de los misterios revelados, instrumentada, diríamos, organizada según la mayor coherencia ontológica. Entoneu el que vull dir, i això és la teologia bona, no un lío i un cacao. No sé si m'explico. Esta utilización, por tanto, notad bien, de la coherencia ontológica, así como lo hace Santo Tomás, es instrumental. Es lo que Pablo Landis de ellos. Si se quedan con el instrumento, se olvidan el espíritu. Es instrumental. Es un instrumento necesario. Es instrumental. No es que se haga pasar la fuerza de la razón contra y por encima del dato revelado y definido. No sé si me explico. ¿Me entendéis? Lo que pasa es que Santo Tomás, que tiene sermones y comentarios a la escritura, en cambio aquí te pone una frase de tres palabras de un evangelista y después te responde 17 preguntas de tipo filosófico, diríamos, ¿vale? O de tipo de metafísica del dato revelado. Pero es que esto puede, es lícito, no es racionalismo. ¿No veo eso? ¿Me entendéis? Por eso, si ahora buscáis el Tratado de Trinitate en la Suma Teológica, en la Suma Contra Gentes, y quisieres hacer el juego de decir, a ver, ¿cuántos textos de la Escritura y de Santos Padres citan? Pues los cuentas todos y te sale una página y media de la Suma Teológica. Todo lo demás son argumentos metafísicos. ¡Oh, qué barbaridad! ¿Esto es un racionalismo? Pues no, señor. ¿Me entiendes? Sí, sí. Parte de la fe y la piensa. ¿Lo veis? Bien, buen método de teología especulativa, digo esto, Partiendo de la fe revelada y definida, organizarla según la analogía de la fe con la máxima coherencia racional. Eso es todo. Por tanto, claro, no se pueden utilizar más que principios metafísicos ciertos, etc. Y si no hubiese metafísica cierta, no habría teología, pero entonces tampoco habría definibilidad de lo dogmático, ni contenido firme en la fe. La fe no sería, que es lo que muchos quieren, no sería un ascenso serio intelectualmente. No tendría contenido de afirmación. Sería una actitud. Una fiducia en que Cristo me salva. ¿Y quién es y qué es Cristo? Hombre, déjate estar de cuentos. Esto es especulación. Pues no, señor. ¿No charla? Muy bien. Bueno, vamos a ver. Simultáneamente, por ejemplo, tú leerás. puede ir, son bilingües. Si hay alguna colección, ya lo miraremos en un latín, pero puedes leer directamente en castellano. La prima cuestión 18, artículo 3. Si la vida conviene a Dios. Y tú leerás del capítulo 11 de la Suma contra Gentes, en que, tratando de la generación en Dios, trata el tema de la vida. Bueno. Comienza tú. Comienza tú. Bueno, una cosa quiero advertir. Recordad que hemos estado desconectados hace días, que en el hilo conductor de estos dos textos conviene no olvidar aquello que dijimos un día, leímos un texto de Santo Tomás, en que Santo Tomás dice que el ser, el ese, dice, es en sí más perfecto que el vivir, ¿recordáis? Y el vivir en sí más perfecto que el saber, ¿recordáis? Aunque el ser, el ente que solo es y no vive, es más imperfecto que el ente viviente, y aunque el viviente que no es consciente e inteligente es menos perfectamente ente y viviente que el viviente. Pero dice muy finalmente que según que se distinguen, según conceptos, es decir, según, considerando lo que en el concepto de entidad, lo que en el concepto de, o de participación en el ser, lo que en el concepto de vivir y lo que en el concepto de saber explicitamos en cada uno de estos conceptos, el concepto más profundo, más radical y más perfecto es el de ser. Y a su vez, o sea, la manera más profunda de explicar lo que es la vida, es decir, que es el ser en plenitud. La manera más profunda de explicar lo que es el saber, es decir, que es el vivir en plenitud. Pero ahora veréis que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que vamos a ver. ¿Cómo ha de entenderse la generación en Dios y lo que se dice en las Escrituras sobre el Hijo de Dios? Ahora debemos tomar como punto de partida que las cosas hay diversos modos de emanación correspondientes a la diversidad de naturalezas y que cuanto más alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana. Sigue leyendo. Ahora bien, en la creación ocupan el último lugar los cuerpos inanimados y en ellos no se dan otras emanaciones que las producidas por la acción de unos sobre otros. Así vemos que del fuego nace el fuego cuando éste altera un cuerpo extraño, convirtiéndolo a su especie y cualidad. Pero entre los cuerpos animados ocupan el lugar próximo las plantas. Bien, aquí una alusión de física antigua, pero la idea es que en lo corpóreo no viviente, la emanación, la acción que brota de una naturaleza corpórea no viviente, consiste en un desparramar, en un poner fuera de sí una cualidad, pero no en un emanar internamente. O sea, no, la reproducción del fuego, diríamos, es quemar otras cosas, no es hacer nacer fuego de fuego. ¿Entiendes? Bien. Quiere decir, lo inanimado es, diríamos, activo de un modo extravertido y externo. No hay inmanencia ni intimidad, no hay interioridad. Sigue. Pero entre los cuerpos animados ocupan el lugar próximo las plantas, en las cuales la emanación ya procede de dentro, puesto que el humor interno de la planta se convierte en semilla y ésta, confiada a la tierra, se desarrolla en planta. Y esto es ya un primer grado de vida, pues son vivientes los seres que se mueven a sí mismos para obrar. En cambio, los que no tienen movimiento interno carecen en absoluto de vida. Bien, corto aquí. Aquí explicando que el modo de emanación interna del vegetal saca otro principio, otra definición de la vida, o saca la definición de la vida como los seres que se mueven a sí mismos. El grado, la escala de grados de vida que va a realizar en la Suma contra Gentes, como dije, está centrada sobre el principio de que a mayor que toda naturaleza es emanativa, que mayor perfección de naturaleza, mayor intimidad de la emanación. Este es el principio que en una escala D de abajo arriba, en analogía de proporción unidad, va a ser la clave, diríamos, de este texto, hasta llegar a la generación del verbo divino, explicando la revelación según esta analogía de la emanación íntima. Ahora comienza a leer tú la suma teológica, porque iremos paralelamente en cada uno de los pecados. Artículo 3, de la cuestión 18, de la prima. Sí, ahora lees el título. Sí. Hemos comenzado para acostumbrarnos de nuevo a tomar el ritmo. En los vivientes que conocemos, el principio de la vida... La respuesta, el cuerpo, la tesis. En Dios hay vida en el sentido más riguroso. Para comprobarlo, adviértase que, si la vida se atribuye a los seres que obran por sí mismos y no movidos por otros, cuanto con mayor perfección convenga esto a un ser, tanto más perfecta será la vida que hay en él. Así pues... Un momento. Por tanto, aquí la vida, como allí también se alude, va a ser vista como autonomía en la operación. Allí viviente es el ser que emana íntimamente. Aquí viviente es el ser que emana autónomamente, que emana desde sí mismo, que se mueve por sí mismo. Bien, ahora sigue leyendo. En todo movimiento hay, dice, a considerar, sigue. Así pues, en los seres que mueven y son movidos, se encuentran tres elementos por este orden. Ante todo, el fin, que es el que mueve a la gente, y el agente principal, que es el que obra por su forma, si bien en ocasiones lo hace por medio de algún instrumento, que sin embargo no obra en virtud de su forma propia, sino a impulso del agente principal, de suerte que al instrumento solo corresponde la ejecución del acto. Bien. Como que va a definir la vida como automovimiento, exactamente. Esto parte de que en todo moverse hay que considerar tres elementos. Primero, el fin. En relación con eso, recuerdo un texto de Santo Tomás, que ahora solo cito, pero es muy sugestivo, y cuando dice Santo Tomás, de acuerdo con eso, que el principio de la vida es el bien. Está claro, ¿no? El principio de la vida es el bien. Digo Santo Tomás, el principio de la vida es el bien. Muy importante. Porque en todo movimiento lo primero es el fin, que dispara el agente a la consecución de este fin, y este agente, que obra por su forma, también obra a veces por causalidades instrumentales movidas en virtud del agente principal. Sigue. Ahora bien, hay seres que se mueven a sí mismos, pero no en orden a una forma ni a un fin, que esto se lo da y señala la naturaleza, sino solo en cuanto a la ejecución de movimiento, y tales son las plantas que en virtud de una forma infundida por la naturaleza se mueven a sí mismas, desarrollándose y marchitándose. Bien. Ahora ya vienen los animales. Sí. Bien. Por tanto, de los vegetales aquí nos dice lo siguiente. Santo Tomás ha dicho, vida es automoción. En todo movimiento hay que considerar el fin, el agente principal y el agente que ejecuta el movimiento. El vegetal es un ente que se automueve solo en el sentido de que orgánicamente ejecuta unas operaciones cuyo fin no es constituido por la operación vital misma, sino que le es dado por la naturaleza, y cuya forma también se le ha dado por la naturaleza. Aquí tenemos una primera sorpresa realmente sensacional en este párrafo y en todos los demás, hasta el final, en que donde da una inflexión tremendamente misteriosa y muy profunda, va contraponiendo vida como automoción a naturaleza. La cosa es muy sutil, ya lo iremos entendiendo a medida que avancemos, ¿eh? Pero dice, el viviente vegetal solo se automueve en cuanto a la ejecución, pero no en cuanto al fin ni a la forma, porque el fin y la forma le son dados por la naturaleza y no por la operación vital. O sea, en vida la toma como automoción en una línea, digamos, fundada en la naturaleza, pero que se despliega, ¿eh? O sea, que aparece como una dicotomía, diríamos, naturaleza-vida. Sigue. Otros hay que se mueven no solo en... No, perdón, ahora vamos a los animales. Estamos siguiendo paralelamente las dos escalas. Ahora vamos a la suma contra gentes, en donde vamos a ver ya el grado sensible, grado de animalidad. Fijémonos que en los vegetales, por tanto, resumamos. En la suma contra gentes, el vegetal es aquel que tiene una cierta principio de emanación interior, porque se nutre desde una savia que él mismo toma desde las raíces, se la mete dentro y después desde dentro se ramifica y se prolonga en la simiente, ¿no? En que a su vez, lanzado a la tierra, puede surgir en una nueva planta. Hay, por tanto, ya una interioridad que no se da en la naturaleza inorgánica o inanimada. Aquí lo que hemos visto, que es la automoción es una automoción en cuanto a la ejecución de las operaciones vitales, pero no en cuanto a la forma ni al fin. Ahora pasemos a los animales. Y hay otro grado de vida superior al de las plantas y correspondiente a la alma sensitiva, cuya propia emanación, aunque comience en el exterior, termina interiormente, y a medida que avanza la emanación, penetra en lo más íntimo. Por ejemplo, lo sensible imprime exteriormente su forma en los sentidos externos, pasa de ellos a la imaginación y después al tesoro de la memoria. Sin embargo, en cada proceso de esta emanación, el principio y el término obedecen a cosas diversas, pues ninguna potencia sensitiva vuelve sobre sí misma. Luego, este grado de vida es tanto más alto que el de las plantas cuanto más íntima es la operación vital. Sin embargo, no es una vida enteramente perfecta, porque la emanación pasa siempre de uno a otro. Bien, por tanto, ahora, antes de que tú leas esto, voy a hacer una observación previa. Por eso he dicho antes, recordad aquello, el ser es más perfecto que la vida es más perfecta que el saber. Aquí resultará que vamos a encontrar una cosa muy misteriosa. Aquí Santo Tomás primero se instala en los vegetales, pues habla de los animales, y los animales los ve como conscientes, con conciencia sensible. Supone, claro, también corpóreamente tienen que ser orgánicos vegetativos, con una vegetación más perfecta que la vegetación de los vegetales. No sé si me explico, ¿verdad? Con lo cual nos vamos a encontrar con una cosa muy curiosa, sin lo cual no se entiende la doctrina del acto y la potencia de la participación y la escala de los seres. Que hay dimensiones que solo en lo más imperfecto se dan, porque en lo finito, en lo potencial, aquella imperfección, diríamos, es el precio de que se pueda tener. Por ejemplo, la fecundidad en la línea de la subsistencia hipostática de otro viviente solo se da en lo vegetativo. ¿Entendéis? Más perfectamente en el animal que en la planta, más perfectamente en el hombre que en el animal, pero pertenece a la vida del nivel ínfimo. Y la razón es que la conciencia y el espíritu, que son más conciencia sensible y el espíritu pensante, que son más íntimos y más elevados, participados en la materia, no pueden por sí generar un ser personal, solo pueden generar una imagen o una palabra. sé si me explico. ¿Entendéis? ¿Entendéis lo que digo, no? Es decir, la vida vegetativa es menos perfecta que la sensible. Pero la vida vegetativa puede alcanzar a una multiplicación numérica, el precio es la individuación material, que no puede alcanzar la vida sensible. Precisamente porque por ser tan elevada, participar en la materia no alcanza, diríamos. Pensando no se genera un hombre. En cambio, el polen en las plantas genera frutos. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? ¿Eh? Está claro, ¿eh? Esto es típicamente de Santo Tomás. ¿Lo entendéis? ¿Eh? Pues, esto es lo que no hay en ningún idealismo. Esto precisamente está... esta especie de inversión de perspectiva, ¿eh? ¿En qué? ¿Entiendes? ¿Eh? No lo hay. ¿Eh? La vida es más importante que la sabiduría. El ser es más perfecto que la vida. ¿Eh? Ve, atén aquel señor un momento. Déu-lo va, senyor Guants. Que dice de los animales en la Suma Teológica. Nosotros hay que se mueven no solo en orden a la ejecución del movimiento, sino además para adquirir la forma que le da origen. Los animales, la forma por la que se mueven, allí resulta que lo emanado por la operación sensible es la imagen que a su vez se hace más íntima en la memoria, que es a su vez principio de una imaginación más íntima, más emanada de dentro, ¿sí? Pero en cada facultad nunca hay una autorreflexión completa. Las facultades sensibles, ninguna se tiene por objeto a sí misma. No hay subsistencia plena en sí, ¿eh? Hay una interiorización que necesita siempre como una exteriorización, ¿eh? Una extraversión en sensible, en el sentido externo, para que pueda haber imagen interior, ¿eh? Es una proyección imaginativa para que pueda haber memoria, ¿eh? Y nunca hay, por tanto, una plena asunción unificada de la vida inmanente. Está claro, ¿verdad? Y en este sentido, la emanación interna nunca emana totalmente de dentro, sino que emana de la apertura de la conciencia sensible al mundo sensible. ¿Eh? Está claro, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que pasa en la línea de la vida como automoción en la vida animal. Y de esta clase son los animales, que tienen como principio de su movimiento una forma, no aneja la naturaleza, sino adquirida por sus sentidos. Otra vez la contraposición naturaleza y vida, digamos. En los vegetales solo se ejecuta la operación vital, la operación vital solo es ejecutiva. El fin y la forma son dados por la naturaleza. Aquí la vida sensible, que es esta emanación de la imaginación, da al animal algo que no tiene por naturaleza, por ser generado, sino por ser viviente con vida sensible. El animal, por ser viviente con vida sensible, él mismo emana dentro de sí la forma por la que se mueve, que es la imagen. Los movimientos, que aquí se refiere, los movimientos animales son los movimientos intencionales, los movimientos de locomoción imperada por una apetición que sigue a una conciencia sensible. Pues la forma por la que el animal tiene movimiento animal es una forma que no es una forma natural del animal, sino una forma intencional, que se ha producido por esta operación inmanente, emanativa internamente, que es la fantasía, la imaginación, ¿eh? Lee esto, ahora se entiende muy bien esto, ¿eh? Por lo cual, cuanto más perfectos sean estos, con tanta mayor soltura se mueven. Por esto vemos que los que no poseen más que el sentido del tacto, como las ostras, solo ejecutan movimientos de dilatación y contracción muy poco superiores a los de las plantas. Y en cambio, los que tienen facultades sensitivas, capaces de conocer no solo lo que está en contacto con ellos, sino también lo distante, recorren el espacio con movimiento progresivo. ¿Eh? O sea, aquí supone, lo explicaba yo en clase, me parece, que si vemos un galgo que va tras una liebre, el galgo puede ir tras la liebre porque tiene dentro de su conciencia la imagen de la liebre. Y si no, no podría. El principio de movimiento vital, con apetito e instinto, es la emanación dentro de la conciencia de la imagen. El principio de estimativa y de apetito. ¿Entendemos eso? ¿Eh? Está claro. En cambio, dice un nivel sensible, diríamos sin imaginación desarrollada, ni memoria, ¿eh? Sin estimativa, sin... pues es una especie de, como se parece, la reacción refleja de una ostra es poco distinta de un tropismo vegetal, diríamos nosotros con nuestro lenguaje. Mismo se fija, cosa imposible de hacer si no es por medio de la razón y del entendimiento. Ahora viene el animal, que es el hombre, que se fija el fin, el mismo, el fin. Al que corresponde conocer la relación que hay entre el fin y lo que a su logro conduce y subordinar esto a aquello. Para que se pueda proponer el fin de la actividad vital, necesita conocer proporción de medios afines, solo en un nivel de conocimiento intelectual, que conocer relaciones, diríamos, y su ordenación de actividades afines, puede haber el proponerse el fin de la acción. En un nivel sensible no se puede proponer el fin de la acción, puede tender a un fin, pero no puede proponerse un fin. Sigue. Por tanto, el modo más perfecto de vivir es el de los seres dotados de entendimiento. Ya estamos en el grado supremo de vida. Allí dice, así pues, es el supremo y perfecto grado de vida el que es según el entendimiento, pues el entendimiento reflexiona sobre sí y puede entenderse así. Y aquí dice... Por tanto, el modo más perfecto de vivir es el de los seres dotados de entendimiento. ¿Por qué? Que son, a su vez, los que con mayor perfección... Está mal traducido. ¿Por qué son los que? Perfección, modo de vivir, esto nunca lo entiendo tú. Es que en imperfección no ven seguidos, es mucho más sencillo. Por lo que el modo más perfecto de vivir es de aquellos entes que tienen entendimiento, de aquellos animales o vivientes que tienen entendimiento, pues estos se mueven más perfectamente a sí mismos. Sigue. ¿Ya? Sigue. En prueba de lo cual vemos cómo en el mismo hombre es la facultad intelectual la que mueve las potencias sensitivas, y estas las que mandan la actividad de los órganos ejecutores del movimiento. Cosa que, por lo demás, ocurre también en las artes, pues se observa, por ejemplo, que el arte a que corresponde el empleo de una nave, que es el arte de navegar, da reglas al constructor, y este al que se limita a ejecutar... Y con relación con este vivir, diríamos, relaciona todo la subordinación de medios afines, artes directivas sobre otras, subordinaciones técnicas, etc. Sigue. Pero aunque nuestro entendimiento tenga la iniciativa en orden a conseguir algunas cosas, otras hay, sin embargo, que de antemano les impone la naturaleza, como son los primeros principios, acerca de los cuales no puede cambiar de parecer, y el último fin, que no puede por menos de querer. Y por consiguiente, si en orden a algunas cosas se mueve a sí mismo, respecto de otras es necesario que sea movido. Bien, o sea que aquí tenemos... Que allí se nos dice, el entendimiento es el grado supremo de vida, porque se conoce a sí mismo, pero el entendimiento humano tiene como condición del conocimiento a sí mismo el conocimiento sensible, que supone una alteridad y un salir de sí primero, diríamos. Y por tanto, es la escala inferior, el hombre, en la vida según la inteligencia. Y aquí se nos dice esto tan sensacional. Nosotros como seres intelectuales podemos no solo ejecutar, no solo movernos por formas adquiridas, no por naturaleza, sino por vida, sino que podemos vitalmente, por operaciones vitales, proponernos fines. Pero los primeros principios especulativos y prácticos, los fines del dinamismo de nuestra voluntad, no nos es dado en nuestra vida. Nosotros no podemos autoproponernos la felicidad como fin, no podemos autoproponernos el ser como objeto, no podemos autoproponernos los principios primeros y las nociones primeras y los principios, no nos los elaboramos nosotros, nos son dados por la naturaleza. Otra vez, naturaleza se contrapone a vida, o sea, por el hecho de, aquí parece esto tan sensacional, que la evidencia de unos principios que no son discursivamente adquiridos y sobre los que no podemos opinar de otra manera, hace que esto es un signo de finitud de nuestra vida. Y el que tengamos una destinación a un fin que nos trasciende y al cual estamos dinámicamente destinados sin que podamos dejar de aspirar a él, es un signo de una autonomía finita, o sea, de una autonomía condicionada a un fin último y a unos primeros principios. Veo eso, ¿no? Estamos insertos en el ser que nos trasciende en todo el orden de los fines naturales de nuestra vida. O sea, nuestra vida nos propone los fines particulares, pero no el fin último. Nuestra vida intelectual nos propone las ciencias y las técnicas, pero no los primeros principios. Entonces uno dice, pues ¿dónde vamos a parar? Vamos a parar que la vida suprema va a excluir la naturaleza, la necesidad, la verdad primera y el bien infinito. No sé si me explico. Parece, ¿no? ¿Me entiendes? Parece, ¿no? Y ahora viene cuando se da la vuelta. Ahora llega la vida divina, por allí. Luego la última perfección de vida corresponde a Dios. Dios es el supremo viviente, ¿por qué? En quien no se distinguen el entender y el ser, como antes se demostró. Y así es preciso que en Dios se identifique la idea entendida con su divina esencia. Y llamo idea entendida a lo que el entendimiento concibe en sí mismo sobre la cosa entendida. O sea, el ser y el entender se identifican formalmente. Solo es una distinción textual extrínseca. Ser y el entender se identifican. Y la idea entendida, que aquí ya es el verbo, la idea entendida, lo que el entendimiento, por entender, concibe dentro de sí, de lo que entiende, esto se identifica con el propio ser de Dios. Sigue. Absoluta, pero no relativa. Idea que en nosotros ni se identifica con la cosa que entendemos ni con la sustancia de nuestro entendimiento, sino que es una cierta semejanza de lo entendido, concebida en el entendimiento y expresada por las palabras. Por eso la idea entendida se llama verbo interno, que es expresado por el verbo externo. Y se ve ciertamente que dicha idea no se identifica en nosotros con la cosa entendida, porque no es lo mismo entender la cosa que entender su idea, lo cual hace el entendimiento cuando vuelve sobre su operación. Y aquí que unas ciencias traten de las cosas y otras de las ideas entendidas. Y que la idea entendida... Por supuesto que nuestra intelección necesita para constituirse en reflexiva sobre sí, la apertura a las cosas, hay una distinción de ser y entender. No es lo mismo entender las cosas representadas en sus conceptos y entender los conceptos con los que pensamos las cosas. ¿Entiendes? Está claro. Sigue. Y que la idea entendida tampoco se identifica con nuestro entendimiento. Lo vemos porque el ser de ella consiste en su intelección. En cambio, el ser de nuestro entendimiento es distinto de su propio entender. Eso es. Hay una diferencia entre lo entitativo y lo inteligible, por la finitud. Luego, como en Dios se identifican el ser y el entender, idea entendida y el entendimiento son en él una misma cosa. Y como entendimiento y cosa entendida se identifican también en él, porque entendiéndose así entiende todo lo demás, según se demostró en el libro primero. Resulta pues que en Dios, es decir, como que Dios no tiene que conocer el ser como algo que esté fuera de él, porque fuera de él solo lo no, son, fuera de él no hay más que lo fundado en él, ¿no? ¿Entendéis? No, el objeto formal del entendimiento divino no es el ente universal, no faltaba más. Entonces yo soy uno de tantos. El objeto formal del entendimiento divino es su mismo ser, que es su mismo acto de entender. Por tanto, lo dicho por Dios, en lo cual dice a sí mismo y todo lo posible como imitable de su esencia, es su misma naturaleza. Por esto Dios, ser y entender, se identifican y solo se pueden identificar en el acto puro. Y Dios, diríamos, podría crear un ángel que en que ser y entender se identificaran. No tiene sentido eso. ¿Entendéis? Por esto, porque en Dios ser y entender se identifican, en él, como lo diría yo, la vida según la inteligencia tiene la perfección de la inmediatez de la vegetativa en nosotros. Por esto la palabra es hijo, lo cual solo pasa en Dios. ¿Cómo tenemos? ¿Entiendes la cosa? La misma emanación viviente, inteligible, es entitativa. Está claro, ¿no? La nuestra no. La nuestra es entitativamente accidental, inherente, no subsistente. No es otro yo. No es otro, no es un tú del dicente en nuestro lenguaje. Está claro, ¿verdad? Nosotros hombres no tendríamos a nadie a quien hablar, como no hubiesen nacido otros hombres, pues por generación biológica, de padres y madres, no tendríamos nadie a quien hablar. ¿No tenemos eso? ¿Entiendes? Pero en Dios la dicción es fecunda, diríamos nosotros, para entendernos, vegetativamente, o sea, vitalmente. Bien. Por tanto, no somos contingentes, hemos llegado a que la naturaleza de Dios es intelección, y por tanto la emanación de esta naturaleza es generación. Está claro, ¿no? Totalmente inmanente, totalmente íntima, plenamente consustancial, sin con la oposición relativa de lo dicente y de lo dicho, del padre y del hijo, esta procesión del hijo. Ahora vamos a la suma teológica, porque nos habíamos quedado con un problema gravísimo, problema doble. Todo el rato ha ido contraponiendo naturaleza y vida, y el llegar al hombre nada menos que nos ha dicho que porque los primeros principios y el último fin no nos son vital, no son efecto de nuestra operación vital, sino se nos son dados por la naturaleza. Por esto no somos vivientes en grado infinito. Es decir, en el fondo, en la línea dinámica, allí en la línea de la subsistencia en sí, allí en la línea de la intimidad y de la emanación inmanente, y aquí en la línea de la autonomía, en el fondo es lo mismo. Allí se trata de que solo en Dios el ser y el entender se identifican. Y por esto, porque en la criatura el entender es una perfección, diríamos, entitativamente accidental a su ser entitativo, resulta que no es perfecta la inmanencia, ni siquiera en el ángel, no es perfecta la inmanencia de la emanación vital del lenguaje interior. Y aquí nos encontramos con que en la operación, en la autonomía del hombre, la vida como autonomía, el hombre está ya constituido, o sea que el fin le trasciende, el fin es el principio del vivir, el fin lo tiene fuera de sí. Esto es lo que Kant le molestaba. Si hay ley moral en nosotros es porque tenemos que trascender a un fin que está fuera de nosotros. No sé si me explico, ¿me entiendes? Somos partícipes de un dinamismo sin el cual no tendría sentido nuestra propia vitalidad, diríamos, autonómica. operativa. Ahora vamos a ver qué pasa en Dios, como nos lo dice Santo Tomás, porque uno diría que en Dios, por el curso del ascenso, tendría que negar la naturaleza. Tendría que decir, Dios es viviente y no tiene naturaleza. ¿Mantener lo que voy a decir? No sé si me explico. Lo parece, ¿no? Sí. Sí. Luego, si hubiere un ser cuya naturaleza fuese su propio entender. Así que la enfetagona. Si hubiese un ser, dice, si pensáramos un ser cuya naturaleza fuese su propio entender. Y que no recibiese de nadie lo que la naturaleza tiene. Y que lo que por la naturaleza tiene no le fuese prestituido por nadie. No supusiese heteronomía ninguna el que por su naturaleza fuese inteligente. No estuviese fundado, no tuviese nada que le trascendiera, que le constituyese. No dice que no tenga naturaleza, sino que su naturaleza, aquel ser cuya naturaleza es su mismo entender. Y que lo que naturalmente tiene no le es prestituido por otro. Este alcanzaría el grado supremo de la vida. El condicional sombra, ¿eh? Está aquí indicativo eso. Sí. Pues este ser es Dios, y por tanto la vida alcanza en Dios el grado máximo. Por esto, el filósofo, de la prueba de que Dios es un ser inteligente, deduce que tiene vida sempiterna y perfectísima, fundado en que su entendimiento es perfectísimo y está siempre en acto. Aquí alude Aristóteles sacándole punta, porque Aristóteles se refiere a la autoinmanencia de la operación, no está tratando el tema ese de la operación autónoma. Pero aquí Santo Tomás ha dicho, porque en Dios su naturaleza es su entender, y lo que tiene por su naturaleza no le es prestituido, como que la autoconciencia es el fundamento de la autonomía en la propia operación. Dios es viviente en grado sumo. Entonces resulta que todo el rato, como habéis ido viendo, en la Suma contra Gentes se ha referido a la autonomía, a la inmanencia y a la emanación inmanente, íntima. Mientras que en la Suma contra Teológica se ha referido siempre a la autonomía en el automovimiento, en el dinamismo del movimiento. Por tanto, aunque aquí funda finalmente el automovimiento en que la naturaleza de Dios es el entender, en el fondo viene a suponer que en esta razón que toma de Aristóteles se funda el que Dios es plenamente efusivo, plenamente, diríamos, activo desde sí mismo. ¿Me entendéis? Sin que esta efusión sea un fin que esté fuera de él, que le sea impuesto en la naturaleza, del que tenga indigencia, al que esté destinado. No sé si me explico. Sino que siendo su naturaleza plenamente entender, bien, aquel fin que mueve la acción está en él, lo tiene, diríamos, desde antes de comenzar a obrar, diríamos. No sé si me explico. ¿Me entendéis? ¿Está claro? Aquí Santo Tomás, porque esto está, la Suma Teológica está en el Tratado de Trinitate, diríamos, de la Suma contra Gentes. En la Suma contra Gentes pertenece a la explicación, es el preámbulo filosófico, la explicación del Verbo Divino. Y en la Suma Teológica, en cambio, está en el Tratado de Deo I y no explícita en la línea de las procesiones. Pero si lo pensáis muy bien, veréis que paralelamente a la consideración de la vida de la Suma contra Gentes, concluyendo en la procesión del Verbo, la conclusión del ascenso en la Suma Teológica sería la procesión del Espíritu Santo. Suponiendo precisamente que la vida perfectísima y sempiterna del entender en acto puro de que habla Aristóteles es el que Dios, sin que le sea prestituido por otro, sino teniéndolo en su misma naturaleza de acto puro, tiene por naturaleza, por generación vital, ¿entendéis? De lugar. Ahora surto de seguida, tiene por naturaleza el verbo, que es el principio de la vida de manantial del Espíritu Santo. Lo tenemos claramente. Sí. Seguir el niño. Ya me ha acabado. Ya. Muy bonito. Y yo he querido hacerlo las dos de una sola sesión para recobrar el tiempo perdido. Porque además, pues una vez una cosa ayuda a entender la otra, ¿no? Pero os aseguro que se podría estar esto estudiando mucho tiempo, porque en esos dos textos está toda la metafísica de Santo Tomás implicada, como vemos tú, ¿eh? Y además todos los sofismas de la precisamente de la fenomenología del espíritu son trampas con esto, ¿eh? La idea de que el espíritu absoluto se tiene que realizar pues en el despliegue dialéctico a través de los momentos de conciencia sensible, etc. Es una volguem pujar sense pujar, diríem, volguem ser instal·lades d'entens-se sense fer escala d'analogia de proximitat, veient que nosaltres la noció de vida absoluta només la tenim des de la... Està clar, si suposem que l'home, si nosotros suponemos el hombre sin conciencia sensible, pues ya no puede acceder a la conciencia intelectual. Si le suponemos sin conciencia intelectual de entendimiento, en sentido kantiano, de conocimiento de los objetos de experiencia, ya no podemos encontrar en la naturaleza humana la posibilidad de la reflexión sobre su propio conocimiento. Diríamos, psicológicamente, históricamente y ónticamente, el conocimiento de las esencias de las cosas materiales es condición de posibilidad de que el hombre tenga conciencia de sí mismo como ser inteligente y pueda pasar a pensar sobre la trascendentalidad del sujeto. No sé si me entendéis. Por tanto, en el fondo lo que hizo el idealismo es un intento de considerar todo el proceso, diríamos, en las fases históricas del empirismo, una metafísica, diríamos, del entendimiento en el sentido marechalista del término, una metafísica del entendimiento, que es lo de Spinoza, ¿me entiendes? Una consideración del absoluto como puesto fuera en el espacio, separado del pensar, las escisiones estas, los puentes, ¿no? ¿Me entiendes? Un idealismo empírico, etcétera, como fases necesarias del ascenso en que el espíritu va tomando conciencia de sí mismo, y como, por tanto, manifestaciones en la conciencia humana del despliegue mismo de la vida divina. Y eso es todo un truco de Hegel. ¿Lo veo eso, no? Estos textos de Santo Tomás son de una enorme importancia doctrinal y son riquísimos. No sé, por avui ya están explicats. Si voleu fer preguntes, en feu, i crec que el que val més és preguntar-ho, és llegir-ho moltes vegades i anar-hi pensant. I inclús el que val més és tenir-los sempre en compte i passar, si us sembla, jo crec que seria el més útil, passar a explicar unes quantes classes. O quan ara teniu ja exàmens aviat, potser quan ho voleu, deixarem, és igual. Aquest tipus de lectures no recusen pipi per res. Passaríem a explicar la Trinitat des d'aquest esquema. Vull dir, aquesta, com que està clar, les processions divines són formalment, tenen que ser pensades com operacions vitals y no emanaciones de naturaleza, en sentido, eso que el Juan de Santo Tomás está muy bien, formalmente como operaciones vitales. Es decir, la teología trinitaria no maneja, diríamos, las procesiones como un emanatismo, como una natura naturans y una natura naturata, como si supusiese el Padre como un tronco o el Hijo como unas ramas. ¿Lo entendeu lo que voy a decir? ¿Me entiendes, En sentido de que esta operación es ejecutiva de una forma puesta por naturaleza, diríamos, sino se concibe sobre el texto revelado las procesiones, el instrumental metafísico que se maneja es precisamente, ¿cómo lo diría yo? Jugando con aquello que dice Hegel, Dios es más que vida, es espíritu, que yo os dije que esto es un disparate desde el punto de vista bíblico y tomista, es explicar que Dios es espíritu desde la noción de que Dios es viviente. No sé si me explico. Ahora, lo que es importantísimo, y aquí está todo el juego del asunto, es considerar que, como que el ser divino acto puro. Incluye en sí, porque el ser es lo más perfecto de todo y la manera más profunda en que nosotros podemos pensar a Dios ontológicamente es pensarle como ser subsistente. Como que el ser es lo más profundo y preeminente e inclusivo de la vida, y la vida es preeminente e inclusiva del saber. Entonces resulta que en este grado supremo de vida, según el cual se tiene que pensar la procesión de la segunda persona para decir que es hijo del Padre, en este supremo grado de vida según la inteligencia, en el cual se tiene que pensar la procesión para decir que es verbo del Padre, verbo dicho por el discente, estamos diciendo, y eso es lo que dijo San Agustín con una con un rigor escolástico, diríamos, esto es tremendo, ¿no? Porque dice que por lo mismo se dice que es verbo que se dice que es hijo. Eo dicitur verbum quo filius, identidad formal. Porque si las procesiones divinas no tienen que ser consideradas como emanaciones de naturaleza, sino como operaciones vitales, se tiene que afirmar que la procesión del verbo es formalmente operación de naturaleza, es fecundidad, diríamos, vegetativa. No sé si. Porque la naturaleza de Dios es el entender. Y porque en Dios la vida le es natural y no le es sobrevenida. No la tiene que conquistar, diríamos. Ni le es. No sé si me explico. En todo, en el fondo, en estas escalas, lo que se ve es que el vivir en ningún viviente, ni angélico, ni humano, ni animal, ni vegetal, el vivir es una inmanencia y una autonomía, diríamos, participada excéntricamente. Hay un soporte, diríamos, no viviente en la vida misma. Evidente, ¿no? No sé si me explico. Hay como una especie de ganga infravital en la vida, sin la cual la vida en lo finito no se podría dar. El viviente, el vegetal, si no fuese material, no podría ser viviente, pero por ser material no es viviente. Por ser material, pues está sometido a la ley de la gravedad, es impenetrable, está sometido a una acción físico-química. ¿Mantens lo que voy a decir? Es meramente como instrumental con respecto a la vida. La vida es algo que traspasa, supera, diríamos, las condiciones de la naturaleza material como tal. Y así la vida de la conciencia. La vida de la conciencia es como una especie de, queda como excéntrica, queda como traspasando, diríamos, las condiciones de lo corpóreo como tal. ¿Mantens eso? Evidente. En Dios, sin estructura actopotencial ninguna, plenamente simple, la operación vital es operación vital porque la naturaleza en grado supremo es vida. El ser en grado supremo, el ser natural en grado supremo es vida en plena inmanencia y autonomía. ¿Entendéis lo que voy a decir? Por tanto, las procesiones divinas, que explicaremos el día próximo, ya hemos comenzado con el verbo, seguiremos ahora más a prisa sobre esto. Las procesiones divinas son formalmente operaciones vitales, en este sentido, no emanaciones de naturaleza, pero de tal manera que la procesión del verbo es también formalmente, se identifica con una operación de naturaleza, que es la generación, operación de la naturaleza viviente. ¿No tenemos eso? Y no la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital y no natural, es eterna y necesaria, pero es natural. Mantener lo que voy a decir. Por esto el Espíritu Santo no es hijo, sino don, y el don no es una operación de naturaleza. El engendrar un hijo es una operación de naturaleza. El darse por la línea del amor no es una operación de naturaleza, sino de vida en el sentido de la suma de los efectos. Ahí la suma teológica. ¿Entendeu lo que voy a decir? Allí la vida, en el grado supremo, se identifica naturaleza, es la naturaleza más perfecta, es la vida en plena intimidad. Aquí, en cambio, juega con otro concepto de naturaleza. Naturaleza y vida. No sé si va a entrar lo que veía. Naturaleza y vida. Vida como autonomía. ¿No? Tomando la terminología de la suma teológica, la procesión del verbo está ya dicha cuando se dice aquel cuya naturaleza es su mismo entender y el que lo que tiene por su naturaleza no le es prestituido por nadie. Aquí ya se ha dicho que Dios ha dicho su verbo, pues ya se ha dicho. Entonces la vida divina aquí en la suma teológica, la vida divina es la procesión del Espíritu Santo. ¿Entendemos? Bien, yo creo que si nos metiésemos en la lectura de los textos trinitarios, de suma teológica y de potencia de ahí y otras gentes, entonces faríamos la mejor faena que podríem fer. Porque el tractat del Déu uno, diríem, es veu més ricament des del tema de la Trinitat. Us sembla? Doncs deixarem córrer per aquí. A partir de la 26. Aquesta és del 10 al 26. Sí. El 27. No, entonces, ¿vas a hacer este primer tomo que hay el último? Sí. A ver si está aquí. No, 75. No, no, el primer va a ir al el tratado. Consiste en lo siguiente. El dato revelado es que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que son un Dios. O bien, que un solo Dios. Un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O bien, claro, se puede decir lo mismo de varias maneras, ¿eh? O bien que es lo mismo y no es semiarriano, que hay un solo Dios que es el Padre, su Hijo, que es Dios como Él, y consubstancial. Este es el sentido de definición de inicial. ¿Lo entendéis, verdad? Consubstancial con el Padre y un solo Dios con Él. ¿Entendéis? Que sí. Al decir que el Hijo es Dios, se dice que es de tal manera consustancial que no es otro Dios, sino un solo Dios. Y que el Espíritu Santo, que procede del Padre por el Hijo, del Padre y del Hijo, es Dios consustancial con el Padre y el Hijo, y con el Padre y el Hijo son Dios. ¿Veis? Son tres maneras de decirlo, ¿no? De alguna manera se puede partir de los tres y decir que son un solo Dios, puede decir que hay un solo Dios, que son Padre y Espíritu Santo, se puede decir que creo en Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo su Hijo, sustancial con Él, Dios de Dios, aquí, ¿verdad? Está claro, ¿eh? Espíritu Santo, Dios, con Él. Ahora bien, creo que, ¿verdad?, si no recuerdo mal, yo con tantas lecturas y clases ya me confundo a veces, creo que aquí leímos la definición de Letrán, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Recordáis? Sí. Entonces, según aquello, decíamos que la unidad de Dios, la afirmación de la unidad de Dios, no puede ser entendida, sería triteísmo, entender la unidad de Dios como si quisiéramos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misma naturaleza, como si esta naturaleza fuese un universal. ¿Está claro? ¿No entendéis, verdad? De modo que la Deidad fuese un predicado de naturaleza común. Esto sería un triteísmo. Y como que Dios es uno, interpretar así la Trinidad, la única manera de, diríamos entonces, de pensarlo acorde con la revelación del Antiguo Testamento, que dice que el Señor es uno, es el subordinacionismo. Es una naturaleza comunicada, pero de modo que el Hijo es, diríamos, en cuanto Dios, procedente e inferior, y el Espíritu Santo también, especie de escala descendente. ¿No entendéis, verdad? Si ya la comuniqué. O sea, la afirmación de la universalidad de una naturaleza divina, que entonces habría que decir que son tres dioses, no que son un solo dios. O solo se diría que son un solo dios en el sentido de decir de una unidad específica. Está claro, ¿verdad? La unidad de la naturaleza divina no es una unidad universal, no es específica. ¿Lo entendéis, verdad? Si fuese una unidad específica, no habría más que dos posibilidades. O ser politeístas, que diga esto, es politeísta y adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres dioses, o es subordinacionista y adora al Padre como Dios y al Hijo y al Espíritu Santo los considera, si conviene, eternos, como lo hacían algunos semiarrianos, pero inferiores a Dios Padre, ¿no? Está claro. Sí, por otra parte, se insiste, o se... se afirma la unidad de Dios, su verdadero sentido, tal como tiene que ser afirmada como una unidad no específica, sino diríamos numérica o individual en este sentido. Y se desconoce la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo propio en que han sido revelados estos nombres de persona, entonces se diría que son maneras de nombrar a Dios, modos de concebir nosotros a Dios, procedentes de la economía de la redención. La herejía, digamos que llamaban sabeliana, de Sabelio, consistía en esto, en suponer que Dios es Padre en cuanto Creador, Hijo en cuanto que nos ha redimido por Cristo y ha habitado en Cristo y a través de Cristo se nos ha comunicado, y Espíritu Santo en cuanto nos ha santificado. Entonces, ahora oiréis hablar muchas veces de la Trinidad económica, digamos, en lugar de la Trinidad inmanente o eterna. ¿Entendéis? Trinidad económica, esto se dice mucho ahora, ¿no? Es decir, la Trinidad vista desde la dispensación de la economía redentora, ¿no? Dispensación y economía quiere decir lo mismo, visto desde la dispensación o economía de la redentora. Entonces se trata de lo que se llamaba siempre modalismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos de mencionar nosotros a Dios en su acción redentora. Tanto el politeísmo triteístico como el subordinacionismo, como el modalismo sabeliano, es decir, o la mera afirmación de la Trinidad económica, niegan el misterio. Por tanto, el dato revelado consiste en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. O en que el Hijo, que Dios Padre, es consubstancial y coeterno y un solo Dios con el Padre, y el Espíritu Santo es un solo Dios con el Padre. Dígase como se quiera, según un símbolo o según otro. Leímos aquí, recuerdo, el símbolo del credo de Nicea de Constantinopla, que utiliza una terminología, y algunos otros símbolos utilizan, creo, en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la estructuración especulativa del tratado tiene por problema nuclear el siguiente. Positivamente, en el sentido de partir de lo revelado y de lo definido, positivamente lo primero que sabemos es esto, que hay un solo Dios y que son tres personas. Está claro, ¿verdad? Ahora, esto, precisamente, en la reflexión teológica, se nos presenta como el misterio incomprensible, que supera lo que la razón podría descubrir y lo que podría explicar adecuadamente. Pero es lo que, como dice el Vaticano II, lo que el entendimiento humano iluminado por la fe tiene que matizar de una forma que se vea la coherencia, la analogía de la fe, que se dice la coherencia de un misterio con otro, y la no oposición a los principios racionales de luz natural. Está claro, ¿verdad? ¿Entendéis? Que son a su vez el instrumento de esta consecución de la síntesis. Supuesto esto, digo, lo dije un día, que a mí me parece que realmente es el camino mejor, el de San Agustín. ¿Recordáis, no? En que especulativamente, como punto desde el que se va a organizar la sistematización, se parte de la revelación de la unidad. La razón es muy sencilla. Tan revelado está que Dios es uno como que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Es decir, oh, es que la forma bíblica tiene que partir de la Trinidad de personas. Antes cronológicamente que la revelación explícita de la Trinidad, y presuponiéndola e iluminando la revelación de la Trinidad, está la revelación de que el Dios de Israel es el Dios uno. Y cuando Cristo dice que su Padre y él son la misma cosa, entiende que habla de Yahvé, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No sé si me explico. ¿Entendéis, verdad? Por tanto, tan revelada es la unidad como la Trinidad, ¿no? Está claro, ¿verdad? Y por otra parte, racionalmente, a ver si me explico, es más obvio que Dios es uno que no que son tres personas divinas. Cabalmente, porque si de entrada nos dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo son nuestro Dios, sin dejarnos, diríamos, si la fe nos viniese a prohibir pensar en la unidad de Dios, entonces nos encontraríamos con algo que sería poner la pluralidad antes que la unidad, lo cual ontológicamente no se sustentaría. No sé si me explico. Está claro, ¿verdad? ¿Entendéis? Por tanto, aunque precisamente lo que se va a hacer es no poner un Dios uno específico, diríamos una unidad universal de la cual participasen tres dioses, porque entonces habríamos desintegrado y destruido la Trinidad y la divinidad y seríamos paganos. Está claro, ¿verdad? Pero es más obvio, más asimilable por instrumentos metafísicos el moverse en la unidad de la esencia. ¿Contenemos eso? Y desde atributos divinos que son metafísicamente más inmediatos a la a una teología natural, pero que son a su vez también revelación dada por la fe, como la unidad de Dios, como su eternidad, como su vida, que Dios es viviente, lo dice la Biblia, ¿eh? Que Dios es sabio, lo dice la Biblia, que Dios es luz y no hay tinieblas, lo dice la Biblia, que Dios es amor, lo dice la Biblia. Estos son atributos unitarios, absolutos, de los que la Biblia, que sabemos por la fe, que son atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en los que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ni difieren ni se distinguen, sino que son un solo Dios. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Para entenderlo mejor, ahora voy a leer un párrafo del símbolo atanasiano, que nos servirá de base para esto.